Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Quinta del audiólogo Hernán Agrazá con Ring Finger sonando de fondo del primer disco de Nine Inch Nails, Pretty Head Machine, del año 89. 1989. Nine Inch Nails es una banda que solo Trent Reznor. En algunos discos participan músicos más como invitados. Él arma las bandas para salir de gira. Si bien siempre tuvo como músicos bastante estables y por diferentes épocas. Pero bueno, este primer disco es más él solo. De hecho, no toca, no hay, o sea, hay músicos que grabó, Solanito grabó la guitarra del de final de tal tema. Es como Ministry, que en los primeros discos era Al Jorgensen, y sí. Después se sumó Paul Barker. Totalmente, y este es un discazo. Para mí es. Creo que no está como. Bueno, tenemos a Adam Warsh para él. Está bien, bueno, no importa. Igual Siga. Hay muy pocos ejemplos de discos completamente grabados sí. por uno. O sea, también estos ejemplos que dimos. Hay por ahí algunos, si hay, por ejemplo, Cuarteto de Cuerdas o lo claro. que sea, son sesionistas. Sí. Hernán, ¿a vos qué te ha tocado vivir? ¿Qué situaciones te ha tocado vivir, digamos, relacionado a esta temática del audiólogo de hoy? ¿O por ahí las que más te recuerdes o algunas más gráficas? ¿Has tenido que sugerirle a un músico que por ahí tuviera un con qué sostener su decisión de yo voy a grabar todo solo? Y decirle, mira, ¿por qué no mejor para las baterías llamamos a Fulanito? No, hemos visto igual antes también que es complejo el tema de trabajar en el estudio con los egos. Claro. Eso pasa mucho. Uh-huh. Sobre todo en la instrumentación propia de cada uno. Cuando viene alguien y dice, che, no sé, alguien que toca la guitarra y canta, por ejemplo, claro. y la banda no canta, y tiene un violero, y de repente al violero no le sale, y enseguida quiere como, pa, dejar que lo grabo yo, sí. y hay que ahí como manejar calmar un poco las aguas, porque hay que darle la oportunidad, y muchas veces el guitarrista que sí está estudiando su instrumento y todo, le termina saliendo con... Sí, sí, claro, como pide la canción. Después me acuerdo, qué sé yo, no sé, de Bochatón, también hay discos de Cazuela, creo que sí. está íntegramente grabado por él. Uh-huh. ¿No le quita un poquito también la espontaneidad al disco? Porque muchas bandas llegan frescas al estudio de los ensayos y con ese ímpetu y esa energía muchas veces se plasma. Eso seguro, porque como también lo hemos visto, o sea, grabar una toma en vivo con un montón de participantes ejecutando esa canción tiene una energía que grabándola por capas ya no. Claro, va perdiendo, ¿no? Conseguir. Por más que tenga la idea exacta el que creó la canción, por ahí no es la misma sensación que lo que pasa cuando están tocándolo varias personas juntos. ¿Vos laburás con sesionistas en el estudio? Sí. O sea, si viene una banda, tiene una parte media floja o hay que agregar algo, ¿lo podés sugerir? Sí, completamente. Y todo el tiempo pasa eso. Por eso, me hiciste acordar porque que me dice ejemplos. Estuve trabajando estoy haciendo la música de una película, Arrebato, con Sebastián Escofet, sí. un gran músico amigo. Y estuvimos grabando Cuarteto de Cuerdas en la semana y son unos personajes muy, muy particulares siempre los sesionistas de cuerdas, donde están ejecutando, por ejemplo, algo muy, muy, muy emocionante. Muy emocionante. Y vos estás al borde de llorar y cortás la toma y dices, che, boludo, ¿sabes que el sábado salí con una? O sea, son personajes extremadamente particulares. ¿Cuál es tu disco favorito de En Soledad? Grabado íntegramente por un artista. Y el de Paul, Chaos Creation, me gusta muchísimo. Es un disco que lo escucho así entero como obra y me parece... Lo tenés ahí arriba. Sí. Siempre hablas de eso. Y Nile Goddich también. Es, digamos, es una combinación que me encanta. Artista, productor. Sí. Y no sabía, estuve leyendo, no sabía que Nile Goddich lo recomendó a Paul George Martin. Ah, mirá. Nuestro productor número uno en la lista de productores. Le dijo, no, yo no lo voy a hacer el disco, pero llámalo a Nile Goddich. Bien. Bueno, ¿llegó el momento de la frase? Llegamos al momento de la frase. Vamos a la frase del audiólogo para cerrar esta decimoquinta entrega. Me voy a despedir diciéndoles, grabar es soltar una parte importante de uno mismo. Hacerlo en soledad puede ser un gran ejercicio, pero ábranse a compartir, delegar y experimentar en conjunto. El individualismo desarrolla el ego, elemento poco necesario para transmitir algo que viene del alma, como es el poder mismo de la creación. Muchas gracias. Nos vamos a ir con Lenny Kravitz, el adelanto de su próximo disco que sale en septiembre. The Chambers se llama. Lenny Kravitz grabó todo él también. Bien. Atención, que ya empieza el informe especial en el bicho reactor. Wood de Alice in Chains del disco Facelift. Dirt. ¿Dirt? Ah, sí. Cierra el disco Dirt y abre. Sí, más Superman a leche. Abre el disco singles Vidas Solteros, sí. El soundtrack de la película. Si alguien tiene esa película, quiero ver, que me la facilite. De nuevo, no la he visto. Es una película que seminal de los 90, marcó el comienzo, ¿sabías? De esta serie Friends. Contala, pues. El director, que es Cameron Crowe, que escribía en la Rolling Stone, tenía un guión que lo presentó en la Sony y la Sony dijo, bueno, listo, tenemos acá para hacer una serie. Y dijo, no, yo serie no quiero hacer, quiero hacer una película. Hizo esta película Vida Soltero, que si la ves en la plataforma de Friends, no sé si habrá vendido la idea o no, pero la dejó pasar. Como poca gente en la vida. ¿Por qué pasamos este tema de Alice in Chains? Porque fue producido por un gurú del grunge. Cuando nosotros hablamos de productores gurú del grunge, hablamos generalmente de Butch Vig como referencia. O Jack Endino. De nos dos deberíamos haber puesto de pie. Igual. El amigo. El amigo de Hernán Arazar, Butch Vig. Tu amigo. Amigo Butch personal, Butch Vig. No creo ya este año. Ahí tenés. Se acuerde si le hablas. un productor devenido músico. Ahí tenés otro. Sí. Bueno, pero hay otro productor que para mí pasó un poquito de largo. También gurú, por su origen. Gurú, por su origen. Se llamaba Rick Parashard. Falleció este 14 de agosto a los 50 años de edad, parece por causas naturales. Una embolia pulmonar. Ah, embolia pulmonar, está. Un trombo se le fue a los pulmones y falleció. Rick Parashard produjo Ten de Pearl Jam, por ejemplo. Uh-huh. Produjo este tema únicamente, Alice in Chains, para el soundtrack. El EP Zap. Y también el disco de Temple of the Dog, el rejunte. Homenaje a Andrew Wood. De Andrew Wood, de Motherless Bomb. Muchas bandas que después terminaron siendo muy reconocidas mundialmente, sí. Pero todo se originó cuando el tipo también creó su propio estudio en Seattle, sí. Llamado London Bridges, donde también las bandas ensayaban. Claro. O sea, tenía ese combo que era tipo un galpón donde las bandas ensayaban y grababan. Y para mí también trabajo aparejado eso de la frescura en la grabación y en las tomas que él hacía. Un poquito se había apartado del grunge cuando grabó a Blind Melon, a nuestro amigo Brad Smith, que grabó con él. Mirá, lo podríamos haber sacado a ver si nos da sus impresiones. El debut de Blind Melon fue grabado también, por totalmente. Rick Parashard, que después terminó grabando a bandas como Bon Jovi. Lo que es también es tratar de escaparse un poco de las etiquetas, porque tenés que laburar y tenés que laburar. Opa, pagar el galpón. También. Sí, y a gran escala tenés que laburar. O sea, tenés que tener laburos que sean bueno, si estén en la altura de tu currículum. El disco de Pride and Glory también fue grabado por Rick Parashard. Y nada, es un pequeño homenaje que teníamos acá para una persona que para mí definió un poco lo que es el sonido de los 90s, a pesar de que se quedó un poquito por ahí en el 91, 92 y mucho más no pudo trascender. Qué difícil también es eso de un productor, ¿no? El trabajarlo, tener el audio, tener ahí tipo tu potencia para elaborarlo y no hacer más nada. Sí, ahí. Es un tema. Escuchamos algo. Sí, traje también para cerrar este mini informe, este mini tributo a Rick, el tema número 4 del único disco de Temple of the Dog, se llama Pushing Forward Back. Es la banda que alineó a Chris Cornell, Matt Cameron de Soundgarden con Mike McReady, Stone Gossard de Pearl Jam y Jeff Ament también de Pearl Jam. Vamos con eso. Mother, mother, mother. dónde ir, qué ver, qué escuchar. ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer, nunca. Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar algunas de las fechas que se vienen estos días. Algunas, el resto están todas en el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Sky y los Fakires en Superclub Space, Avenida Calchaquí, 3100, en Quilmes a las 21 horas. Monstruo en Niceto Club, Niceto Vega, 5510 a las 0 horas. Todo esto es el viernes. Catupecu, como decíamos antes, van a estar tocando en el Luna Park el sábado 23 de agosto. Y estamos en comunicación telefónica con Feller Fellini de la banda Manijas. ¿Cómo estás, Feller? ¿Cómo va? Acá bueno, todo el Bicho Reactor te saluda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, che, acá en casa. Buenísimo. Contanos qué está armando. Primero una breve descripción o un recorrido sintético de lo que es la banda, que nunca bueno, han pasado por el programa, y después contanos qué es lo que están haciendo en estos días. Mirá, Manijas es un sexteto, hacemos rock funk, un poco de fusión ahí, y lo que ya venimos hace 4 años, ese es el segundo disco que sacamos, se llama El Portal, y lo que vamos a hacer ahora en septiembre va a ser el tercer año que hacemos el ciclo homenaje. Bien. El primer año fueron los martes, ya el segundo año fueron los jueves, y ahora nos tocaron los primeros 3 sábados de septiembre en Club B. Bien. Así que... ¿Y de qué trata eso? No, haciendo temas de... También como para proponer otra cosa, ¿no? Ah, bien. Para alguien que por ahí no conoce la banda. ¿Hola? De esta manera, decir, bueno, hacemos... Por un lado también son bandas que a nosotros nos representan. Uh-huh. En su momento era Spinetta también, que hicimos 2 años seguidos de Spinetta. Bien. Homenaje a Spinetta. O si una película o un documental de la banda homenajeada. Después, la primer banda invitada, que hacía también temas de ellos y covers del Flaco, por uh-huh. ejemplo. Y después nosotros también, pasando en el medio algún videito corto del Flaco o de la banda homenajeada y haciendo temas nuestros también, ¿no? Bien. Y durante todo septiembre se van a dedicar a eso y después... De octubre a fin de año seguirán tocando. ¿Cómo viene el cierre del año? Sí, mira, lo que nos viene para el cierre del año va a ser todavía la presentación del disco. Bien. No tenemos fecha concreta, pero como una presentación oficial, digamos, y también la presentación del primer video, que ya estamos ahí terminándolo. Así que nos tenemos también por ahí una girita por el sur. Vamos a ver cómo viene eso. Bien. Y la verdad que más que satisfecho, todo el año tocando. Buenísimo. No nos podemos quejar. Bien. Bueno, si quieren conocer, los oyentes quieren conocer más de la banda, ¿por dónde pueden ingresar o contactarlos? Mira, poniendo Manijas Oficial, sea Facebook o sea Twitter, vamos a aparecer. Bien. En YouTube tenemos el canal de YouTube también como Manijas Oficial. Todo lo que busquen por redes sociales con Manijas Oficial va a aparecer. Así que ahí van a tener los 2 discos para escuchar. Van a tener videitos, hicimos también unos cortos este año presentándonos cada uno, viste, así como para mostrar un poco a la banda, que también están para ver, hay videos en vivo. Buenísimo. Hay un poco de todo. Bien, bueno, Feller, muchas gracias por la comunicación. Vamos a escuchar del disco, El Portal, el segundo disco de Manijas, La Gran Farsa, ¿te parece? Muchísimas, bueno, de este va a ser el video, así que muchísimas bien, gracias también por la comunicación. Por favor, un abrazo grande. Nos vamos con La Gran Farsa de Manijas. Descanso de su realidad, él sabe que no va a cambiar, la misma mierda en la pared, no dice nada, se fue a Madrid a descansar, del ruido de su soledad, cantó por guita en los trenes, para inyectar. El Bicho Reactor, 10ª temporada.